Si tú sabes que mato por ti, si tú sabes que muero por ti, entonces ¿qué hacemos que estamos así? Perdido en la mi calle de Madrid. Si tú sabes que mato por ti, si tú sabes que muero por ti, entonces ¿qué hacemos que estamos así? Perdido en la mi calle de Madrid. Ahora no sé por qué viene y luego se va, solo lo está alargando más. No sé dónde voy a acabar, aunque lo nuestro ambos sabemos que no va a tener final. Quiero intentarlo una vez más, so baby don't break my heart. En serio lo siento, baby, lo intento, sé mejor que el resto. Y ya ni me mira las flores marchitas, no tengo sonrisa. Cambiaste la visión y bebé, estoy seguro que nada de esto era igual. Cuando nos cruzamos era cuando me miraba con la misma gana llorar. Dime dónde estás, que yo ya solo pienso en morir. Que yo ya solo pienso en morir. Que yo ya solo pienso en morir. He sufrido, baby, he llorado, baby. Sido por ti y todo pa' que no esté aquí. He sufrido, baby, he llorado, baby. Y no sirvió de nada, y no sirvió pa' nada. Si tú sabes que mato por ti, si tú sabes que muero por ti, entonces ¿qué hacemos que estamos así? Perdido en la mi calle de Madrid. Si tú sabes que mato por ti, si tú sabes que muero por ti, entonces ¿qué hacemos que estamos así? Perdido en la mi calle de Madrid. Si tú sabes que mato por ti, si tú sabes que muero por ti, entonces ¿qué hacemos que estamos así? Perdido en la mi calle de Madrid. Si tú sabes que